días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par, amplia, grandota, participativa. El día de hoy, lunes 29 de junio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles con nuevo look. Chico, vale, pero qué guapo estás. Si no fueras porque tienes esos rasgos tan bonitos, te llamaría Shazam, pero no, no eres Shazam. ¡Qué bello! ¡Luis Yerloyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡mua! Con muchos besos, abrazos, buenas vibras, bendiciones a papachos y feliz Enza García. Los queremos muchísimo y tenemos que abrir y abrimos con Dame para Matarla, Baroni, MC Maravino, Vitualla, Un Solo Corazón Venezuela, y eso lo demostramos el día de ayer. Un aplauso, Luiller, a todas aquellas personas que aprovecharon esta oportunidad histórica para elegir desde las bases a nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, los que van por las fuerzas del chavismo, los que van por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se vivió una jornada sin precedentes. Ya hubo unas primarias en una oportunidad. Y nadie hace esa comparación con las cifras. Ojo, nadie hace una comparación. Ya se habían hecho unas elecciones primarias anteriormente. Y si no me equivoco, las votaciones fueron como de 1.5 millones de personas. Esas primarias fueron diferentes a estas en el sentido que en realidad fueron las cúpulas del partido las que lanzaron a los precandidatos, y las bases elegían entre la oferta que daba la cúpula. Esta vez fue mucho más abierto. Si en aquella oportunidad era un progreso dentro de la democracia participativa y protagónica, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en una situación bastante complicada, en la situación de guerra económica, de sabotaje, de golpe de Estado permanente, que una fuerza de derecha o de centro lo primero que hace es reducir las libertades democráticas. En cambio, el Partido Socialista Unido de Venezuela echa toda la carne al fuego y dice: no, vamos a abrir los canales democráticos. Y en esta oportunidad, los precandidatos fueron postulados por las mismas bases, por la gente del UVCHE. Yo conozco un precandidato que él en ningún momento se postuló, sino que de repente se enteró que lo habían postulado. Las mismas bases son los que colocaron a esos precandidatos en esta jornada. Eso es inédito. Otra cosa que fue inédita es el decir: bueno, estas elecciones aquí todo el mundo puede opinar. Todo el mundo puede elegir a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y personas que no militamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues nos animamos y fuimos y votamos y ratificamos nuestro compromiso con la Revolución Bolivariana y nuestra creencia, nuestra fe en que el plan de la patria, que el legado de Chávez, que este modelo democrático único en el mundo, democracia participativa y protagónica, es el camino. Entonces, de verdad que lo que vivimos el día de ayer fue histórico, ¿no? Con respecto a los resultados, hay caras conocidas, hay personas que las van a lanzar de nuevo, ya están en la Asamblea Nacional. Son personas que han hecho, la mayoría de ellos son personas que han hecho un buen trabajo dentro de la Asamblea Nacional. También hay caras nuevas, se le abrió el compás a la juventud venezolana. Vemos cómo hay un porcentaje bastante grande de jóvenes menores de 30 años. Además de la paridad, ¿no? La misma cantidad, las postulaciones, la misma cantidad de hombres y mujeres. Se abrió el compás de participación. Y estas características animaron al pueblo a salir a la calle a votar. De aquellas primarias que se realizaron, de hecho, las primarias que se realizaron en aquella oportunidad era para las gobernaciones, porque recuerdo que Mario Silva era precandidato por el estado Carabobo y después quedó y todo esto, ¿no? Me acuerdo que él era uno de los precandidatos en aquellas primarias, que la participación fue como de 1.5 millones de personas, y decían los voceros de oposición que eso es un fracaso, que era un fracaso si eso lo tomamos en cuenta con la cantidad de personas inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero vamos a decirlo, y lo decimos con toda propiedad: en el Partido Socialista Unido de Venezuela no son todos los que están, ni están todos los que son. porque hay personas, existen personas revolucionarias y chavistas a carta cabal que por diferentes razones no militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ejemplo, alguien más chavista y leal que mi papá, que en paz descanse, imposible. Pero él tenía como máxima de vida no militar en partidos políticos. Y bueno, no estaba en el PSU. Lo puedo trasladar a mi persona. Incluso por ética periodística, es mejor no militar en partidos políticos, porque primero está la ética periodística a seguir la disciplina partidista. Que si en la cúpula del partido te dicen, hay temas tabú, esto no se toca. No, señores, como periodista uno debe tener la libertad. Por eso en lo personal no milito en partidos políticos, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que hay que celebrar. La jornada parecía yo creo que nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos porque esto también es una demostración. Una de las cosas que estaba profundizando o lograba esta guerra psicológica era hacernos sentir a los chavistas como que estábamos aislados. Te estás quedando solo, la gente está saltando la talanquera, hay mucho descontento. La familia tuya que era chavista ya no es chavista. Los amigos tuyos que eran chavistas, muchos están tan descontentos que dicen que no van a votar. Nos vamos quedando solos, vamos perdiendo fuerza y hacernos caer en una depresión y en una desesperanza. Se demostró que hay más de 3 millones de votos realmente duros y leales. En unas primarias de un partido político, no estamos hablando de un proceso electoral. Si ya los niveles de participación en las elecciones municipales, en las elecciones regionales, es mucho inferior a las elecciones presidenciales, siempre la gente se motiva menos a participar en este tipo de elecciones. Lo mismo que las elecciones parlamentarias. Que un pueblo golpeado por la guerra económica, por el paramilitarismo, por las guarimbas, por la desestabilización permanente, por la guerra de rumores, por la especulación, por el bachaqueo, se haya volcado a votar. Más de 3.100.000 personas se hayan volcado a votar. Señores, esto demuestra dignidad, patriotismo, compromiso y que Chávez vive. Ahí está, Chávez no es una foto vacía en las oficinas públicas o en algunas casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la ventanita, tú sabes, para meter el paro. No, Chávez está vivo en todos y cada uno de nosotros, en todas y cada una de esas más de 3 millones de personas que salieron a votar el día de ayer. Y el ambiente, de verdad que sorprendía, muchos nos sorprendimos por la alta participación en unas elecciones primarias de un partido, cohetazo. Empezaron con los cohetes a las 4 de la madrugada, por lo menos por donde vivo yo. Nos despertaron a toditos con los cohetes. Desde temprano, de verdad, yo fui a votar cerca de mediodía y la sorpresa mía fue yo que vivo en una zona que ellos se creen, o sea, una zona que se cree el Country Club. Y encontrarme en la puerta de mi centro electoral una cola igual de larga de las que se presentan en las elecciones generales, presidenciales, por ejemplo, presidenciales o de gobernadores y alcaldes, con ese gentío con franela roja. Bueno, fui a buscar alimento para perro antes de ir a votar y cuando llegué ya la cola pues había pasado, la cuestión era como que por oleadas. Música, fiesta, caravanas, parecía una elección nacional, parecían las elecciones parlamentarias. Nada que ver con lo que es la oferta opositora. Unos candidatos y candidatas por consenso, sobre eso vamos a hablar más adelante, consenso entre las cúpulas, donde la mujer está prácticamente excluida, que ahora andan con las nalgas en dos manos porque, bueno, empezarán a buscar a las esposas de los que están postulando para que las utilicen como títeres dentro de una Asamblea Nacional. Porque así es que nos ven en la oposición a las mujeres como títeres. Y una oferta, un plan de gobierno terrible para la democracia venezolana, que es el dar un golpe de Estado, y lo dicen abiertamente, un golpe de Estado parlamentario. Que eso es algo que, bueno, es golpe de Estado, y si es golpe de Estado es porque no está en la Constitución. Existiendo, si ya no les gusta, ya que no les gusta el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque no se ponen a recoger firmas para un referéndum revocatorio. Eso sí está dentro de la Constitución, ¿no? Vamos entonces a revisar lo que son los resultados. Un total de 3.162.400 electores participaron en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así lo informó en la madrugada de este lunes el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, desde el Teatro Principal en Caracas. 3.162.400 votos. Esa cifra es extraordinaria. Aquí nunca había ocurrido nada parecido, expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, aseguró que al menos 30% de los candidatos escogidos son mujeres. Destacó la gran afluencia de electores y electoras a los centros de votación, al tiempo que ofreció disculpas a los millones de votantes que decidieron acudir a la convocatoria ante el insuficiente número de centros de votación y mesas dispuestas para este evento político. Sí, porque gran parte, sobre todo en el interior, se vio que gran parte de esas colas tan largas que se veían en los centros de votación era que habían destinado una sola máquina para todo el centro de votación. Y eso, pues, hacía más largo el proceso. Pero fíjense ustedes, ¿qué significa esto? Que los resultados de estas primarias sorprendieron hasta el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque los centros de votación y las máquinas de votación fueron insuficientes ante la gran cantidad de gente que fue a votar. Hasta la misma dirigencia del PSUV se sorprendió, ¿no? Bueno, subrayó que la oposición hizo primarias en 33 circuitos y obtuvieron 543.000 votos, y que en esas mismas jurisdicciones el PSUV duplicó el número de electores. Saquen sus cuentas, señores de la oposición, que el 6 de diciembre está muy cerca. Bueno, y habló del caso de Carabobo. Habló del caso de Carabobo, donde en todas las circunscripciones la votación primaria del Partido Socialista Unido de Venezuela superó, duplicó a la de la oposición. Adelantó también Diosdado Cabello que la militancia revolucionaria está invitada a las actividades de celebración que se realizarán en las plazas Bolívar de todo el país. Todas las plazas Bolívar, ahora temprano, allá vamos a celebrar. Asimismo indicó que el próximo martes, es decir, mañana, el miércoles, viernes y sábado, se efectuarán los actos de juramentación y reconocimiento de los candidatos a diputados electos por el pueblo en los comicios primarios convocados por el Partido Rojo. Igualmente exhortó a quienes no resultaron escogidos como candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela a incorporarse a la campaña de cara a las legislativas. Los candidatos y candidatas que no obtuvieron la victoria por ahora, vamos a incorporarlos de una vez a los comandos de campaña de los candidatos y candidatas ganadoras como hermanos. Y así es, nosotros estamos claros que Rodbexa va a estar allí rodilla en tierra, como también va a estar Eloy Reverón y muchos precandidatos de una excelente calidad, que nos lo demostraron en estas campañas, en estas primarias, y que, bueno, están a la orden para trabajar rodilla en tierra, donde la revolución los necesite. Y ahora los necesita estimulando, movilizando a las bases. Ahora, hay algo que es importante. Bueno, vamos a leer las diferentes y después hacemos un pequeño análisis, ¿no? Las diferentes reacciones. El alcalde Jorge Rodríguez señaló, ¿no?, que se superó la participación histórica en las primarias del país y que pasadas las 10 de la mañana ya el 100% de las mesas de votación se encontraban completamente abiertas y ya habían reportes de bastantes colas, ¿no? Y de verdad que se ha superado la participación histórica. Por otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó al pueblo revolucionario a prepararse para nuevas victorias. Felicitaciones al pueblo, preparémonos para nuevas victorias, que nadie pierda jamás la fe en el legado de Chávez. Manifestó este domingo el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, al referirse a la masiva participación en las elecciones primarias de la organización política para elegir entre 1.162 postulados a los candidatos de la patria para el 6 de diciembre. En contacto telefónico con el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Teatro Principal de Caracas, el presidente de la tolda revolucionaria destacó la conciencia política del pueblo revolucionario y se refirió a declaraciones de una de las electoras entrevistadas durante la jornada. Una señora, una electora, dijo que la alta afluencia en los centros se debe, en primer lugar, a la conciencia que construyó el comandante Chávez. Nunca le vamos a fallar. En segundo lugar, al trabajo que hicieron los precandidatos, que hicieron casa por casa. Son líderes naturales. Y en tercer lugar, está la gente, ¿no?, la derecha, que creía que no íbamos a postrar por la guerra económica, pero esto es una respuesta a ello, citó el presidente Nicolás Maduro. Ratificó que Venezuela una vez demuestra que queremos paz, democracia, prosperidad y que cese esta guerra económica brutal, que se respete al pueblo. Nosotros los revolucionarios debemos ser reconocidos por esa derecha. Ellos deben dejar sus conspiraderas y reconocer que somos una realidad. Lo dijo el comandante Chávez, no soy yo. Yo ya no soy yo, soy un pueblo. Eso lo dijo el comandante Chávez. Recordó el presidente Nicolás Maduro que fue electo de forma legítima por la mayoría del pueblo venezolano y que 25 meses después de su elección somos una realidad de conciencia y de lucha. Añadió que en Venezuela lo que está en juego son dos modelos. El de ellos, el de la derecha, que excluyeron a sus votantes, a los dirigentes, a los jóvenes. Ese es el modelo que conoció Venezuela en 40 años, el modelo excluyente, elitista, y aquí está el modelo de la democracia directa, de inclusión, constitucionalidad, donde hay propaganda igualitaria de los candidatos, de los precandidatos, y donde están siendo elegidos los mejores candidatos, que a su vez van a ser los mejores diputados de la República, hombres y mujeres. Esto es parte de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, y eso es algo muy cierto. Debemos prepararnos para no recibir las nuevas victorias, es para lograr esas nuevas victorias. Es para lograr esas nuevas victorias. Ya está, la derecha está desesperada. Ayer empezaron a soltar cualquier cantidad de estupideces, como que a la gente le estaban regalando carne en los centros de votación y que por eso era que la gente iba a votar. Bueno, señores, déjenme contarles que yo traje hoy para almorzar unas deliciosas albóndigas de carne de soya. Fui a votar y nadie me dio carne. Como a ninguno de los que fuimos a votar nos dieron carne. Se quedaron realmente sorprendidos. También otros empezaron a decir por las redes sociales que 3 millones en realidad, tomando en cuenta la población de Venezuela, eso representa un 9%, pero ya va. Es que toda la población de Venezuela no está habilitada para votar. Un niño de 6 meses no puede votar. Una niña de 12 años no puede votar. Entonces no nos vengan a andar manipulando cifras. No nos vengan a andar manejando cifras, balurdas y chucutas. Hablemos del padrón electoral. Y es un porcentaje bastante importante del padrón electoral y que hay que tenerlo claro, son unas elecciones primarias. Para elegir a unos candidatos. Primero, eso no había ocurrido en lo que son elecciones parlamentarias. Ahí sí creo que no había ocurrido. Hubo una experiencia similar para unas elecciones regionales, que ya era un buen paso, pero los candidatos eran propuestos por las cúpulas del partido. Esta vez fueron las mismas bases. Y vemos cómo diputados que han tenido una participación destacada, como por ejemplo Juan Carlos Alemán, como citando el ejemplo de Juan Carlos Alemán, de Elvis Amoroso, fueron elegidos por las bases, porque están contentos con su gestión. Hay otros diputados que pretendían repetir, pero están tan rayados en sus circunscripciones, porque por ahí hay uno que decían que conseguir una audiencia con él era más difícil que conseguirla con Nicolás Maduro. Y la gente no votó por ellos. Como también surgieron nuevas caras. Ahora que hay otras caras que fueron elegidas, que de repente a gente de las bases no les hace mucha gracia. Bueno, pues hacer trabajo para realmente ir impulsando esa generación de relevo, ¿no? Pero de verdad que la jornada de ayer es para celebrarla. Es para celebrarla. Estamos hablando de unas primarias. Advertimos, después de este golpe moral a la derecha, van a arreciar la guerra económica. No nos caigamos a coba, porque se van a desesperar. Y si ahora están desatados, después de la jornada de ayer, se van a poner peores. Así que tenemos que estar más firmes que nunca. Los paracos los van a activar más de los que están. Van a intentar guarimbas. Van a empezar a circular rumores de todo tipo. Van a sacar cualquier tipo de provocación, como colocar fotos o colocarte a la venta un coleto en 10.000 bolívares o un rayo en 20.000 bolívares. O sea, nos tenemos que, de verdad, tenemos que mantenernos firmes Y todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, tenemos algún camarada descontento con toda razón, desmotivado con toda razón. Pues señores, explicarle cuál es el plan de gobierno de ellos, cuál es el plan de gobierno nuestro. Explicarles, dejarle bien claro que es una guerra económica, que es un tipo de guerra que es muy difícil de combatir porque es un conflicto de no convencional. Y que un cambio de gobierno no mejoraría el Frankenstein, el monstruo creado por la derecha, que es el bachaqueo y que es la especulación. Porque ya hay toda una casta, ya hay toda una masa, una delincuencia organizada que vive de eso y no van a dejar la tetica, como dicen por ahí, por un cambio de gobierno. En Colombia, a través de Álvaro Uribe Vélez, el paramilitarismo, ni siquiera a través del asesinato de Pablo Escobar Gaviria, el paramilitarismo llegó, ascendió al gobierno de Colombia. Si gana la derecha, pasará lo mismo. El paramilitarismo se instalará aquí para quedarse. Eso es lo que nosotros queremos para nuestra patria. ¿Quién trajo a los militares al país? ¿Chávez? No, los trajo la derecha. ¿Quién es el que está especulando? ¿Nicolás Maduro? No, es la derecha. Ahora que hay una cuerda de mediocres en las instituciones que no están haciendo bien su trabajo, es otra cosa. Entonces estas cosas, oye, es estimular, es la sana discusión sin ofensas con estos camaradas y con gente patriota, gente noble, gente buena, para que entiendan la importancia de las elecciones del próximo 6 de diciembre. Porque no podemos calificar la abstención opositora en sus primarias como ya un triunfo rotundo de las fuerzas chavistas, porque como lo dicen ellos mismos, así sea por un perro, así sea por una piedra pómez vestida con frac, ellos se lanzan a votar porque creen que puede ser el primer paso para dar el golpe de Estado que los liberará del castrocomunismo. Pues bien, en la jornada de ayer les demostramos que el chavismo es una fuerza política, que Chávez está vivo en cada uno de nosotros. Y eso, ahí están las cifras matemáticas, nos dice Ali Alejandro Primera. ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche? ¿Cuántas iglesias tiene el cielo? ¿Cuántas abejas tiene el día? ¿Cuántas semanas tiene un día? ¿Cuántos años tiene un mes? El 4 es 4 para todos, son todos los 7 iguales. ¿Qué distancia en metros redondos hay entre el sol y las naranjas? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo cifras van restando las hormigas, sus soldados muertos? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche? Hoy no queremos sumar, es mejor. se llega al millón de patriotas combatientes. Solo por 10 venceremos al imperio anglosajón, que anda asesinando niños en nombre de La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Saliendo. Último carro para La Guaira. 100 bolos, papá. Aproveche, si no lo que te va a quedar es varao. 100 bolos para La Guaira saliendo. ¿Cómo que así, chamo? El pasaje no es a 35. Estos cobran lo que se les da la gana. Son de la línea y después le quitan el aviso para cobrar más como piratas. Son unos ladrones. Bueno, para, si no quieres no te monte. Ese es el precio, mami. A precio de dolor te doy, papá. Que no te impongan el precio de la mentira. En Venezuela, la gente honesta es mayoría. Con moral, construye patria. Así identifica el economista y analista político Tony Bosa los factores que son parte de la guerra económica. ¿Por qué se debilita el bolívar? Fíjate, lo primero que hay que poner en contexto, la gente, mucha gente no lo sabe, pero realmente el dólar ha venido perdiendo en los últimos 10 años, el dólar ha perdido el 80% de su valor a nivel mundial, pero menos en Venezuela, donde se ha venido revaluando en los últimos 10 años. En el caso del peso colombiano, yo quiero decir con toda responsabilidad que nosotros hemos venido haciendo una investigación por algunos datos que que descubrimos en algunas intervenciones que ha hecho el compañero Juan Carlos Canos, y hemos ido a la fuente y resulta que en el año 2000, cuando el gobierno de Andrés Pastrana, el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, de ellos, ajá, emitió una resolución, la número 8, que permite que si bien el Banco de la República establece una paridad cambiaria con respecto al Bolívar, en este caso creo que hoy está alrededor de 206, 207 pesos por Bolívar, ellos le permiten a los cambistas en la frontera poner el precio que ellos les dé la gana. Así, perdonen la expresión, pero uh-huh, así exactamente. Y no es una acción ilegal, está amparada en esa resolución número 8. ¿Quiénes son los cambistas en la frontera? Los cambistas en la frontera son personas asociadas a actividades delictivas, uh-huh, son los que lavaron los dólares del narcotráfico de Pablo Escobar Gaviria, son los que se desmovilizaron del paramilitarismo. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Compañero, ¿qué pasó? Te pusiste aguadito. Yo pensaba que era gato y no llegaste ratoncito. Compañero, ¿qué pasó? Se te perdieron los lentes. Ya no mira para los lados, ni mucho menos de frente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que es? Se perdió y dejó que la dejó que llevaba dentro. sucedió? ¿Cómo fue que se entramió? Siga. ...10:43, regresamos a la ventana y escuchamos a la tribu del Güiro Rojo. Compañero, ¿qué pasó? Este tema está dedicado a todas esas pumarrosas que están en las instituciones del Estado o que lograron cargos, incluso de elección popular, y terminaron traicionando al pueblo, ¿no? O esas prácticas adecas que persisten en algunas personas que se hacen llamar camaradas, ¿no? Y ya que hablamos de prácticas adecas, por ejemplo, ayer, cuando fui a votar, ¿cuál fue la sorpresa desagradable? De que se me acerca una señora con un panfleto con uno de los precandidatos, abrazadito, con un fotomontaje donde aparece abrazadito a Jacqueline Faría, el equipo campeón, el número 11 y Jacqueline Faría. Esto es práctica adeca. Primero, un fotomontaje, qué triste. Algo así como que, mira, vale, yo soy el gallo de Jacqueline, ¿no? Que Jacqueline era la candidata más fuerte en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, está prohibido por la normativa electoral hacer campaña dentro de los centros de votación. Esta, señora, esto pasó en el circuito 5. Esto es una práctica adeca. Afortunadamente, este adeco con franela roja no llegó, no fue elegido, porque el pueblo aprendió. El pueblo chavista aprendió a reconocerlos. Así que bueno, compañero número 11, no llegaste. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y le damos paso a la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Alegre y contento. Qué bueno, así estamos todos. Satisfecho. Sí, señor. Buenos días para ti, a Luis Herloyo, usuarias, usuario. Habla Fernando La Presta desde El Hatillo. Inicialmente, mi reina, vamos a hablar un poquito de efemérides, uh-huh, algunas que están por allí, y hacer sí, un recordatorio, porque tal día como ayer, hace 26 años, falleció uno de los mejores cantantes que ha habido, que parió esta patria llamada Venezuela. Él se llama Manuel Alfredo Sánchez Luna, Alfredo Sadel. Uh-huh. Un recordatorio para él y a todos sus familiares, nuestro saludo, y de verdad el recuerdo con mucho cariño de quien fue uno de los mejores cantantes que parió esta patria. Por otro lado, también hoy en el año 1919 falleció el doctor José Gregorio Hernández. Uh-huh. Hace 95 años. En un infortunado accidente en la esquina de Amadores. Y, por último, hay dos efemérides. Una de un artista mexicano que todo el mundo rió porque lo vio, porque distrajo a mucha gente. Él se llamó Germán Valdés, le decían Tintán. Murió en el año 1974. Y, por último, un cantante que todos nosotros, los un poquito viejos o usados, o como se le quieran decir, y jóvenes también, lo han bailado, es un salsero, y yo te pido que pongas un bolerito hoy a él, recordándolo. Se llama Héctor Lavoe, que tal día como hoy falleció en 1993. Ah, ok. En el momento que tú tienes allí especial, sí, esa cosita para el oído, rica. Perfecto, él tiene ya algunas cositas allí. Por lo de ayer, déjeme decirle, amigo, una opinión dentro de lo personal, para mí, el pueblo venezolano, en este caso, vamos a hablar del caraqueño, del metropolitano, porque en el interior pasó lo mismo, pero yo hablo del de aquí, no tragó porque supo quién es el que le está haciendo la vida cuadrito, le está demostrando a ellos que sé quién es mi verdugo. Entonces no le vendió por un rollo de papel toalé, uh-huh, ni por un kilo de carne, ni por un poco de champú, ni por un poco de enjuague, ni por un poco de cloro, ni por un poco de harina pan, ni por nada de eso, le vendió su voto. Le demostró que es soberano, que es independiente y que sabe a quién tiene que apoyar, que es lo que tenemos ahorita, el gobierno nacional. Presidente Maduro, cuente con su pueblo, porque su pueblo lo apoyó. La demostración es la de ayer. Es una tontería pensar que de 30 millones votaron 3, el 10%. El padrón electoral es de 19 millones, pero el partido PSV lo que hizo fue una convocatoria para los inscritos y el que quisiera ir a votar, que estuviera dentro del padrón electoral, ok, fuera y votara. Ellos estaban pensando en una cantidad mucho menor, pero muchísimo menor estaban pensando. ¿Qué pasó? Que ellos mismos se sorprendieron de la cantidad de personas, ¿verdad?, que hubo allí. Yo, en lo personal, me han dicho, por un programa donde yo hablo antes que este, me dicen tarifado, me dicen que yo tengo un opinador de oficio, de que a mí esto, el otro, déjeme decirle a todos, amigos, yo no cobro por lo que digo, por lo que trato de insinuar, ni medio de nadie. Yo vivo de una pensión y de alguna ganancia fortuita que tengo. Yo no soy tarifado de nadie, ni vendo mi voto. Eso sí, mi cuestionamiento hacia la derecha es porque todos los errores que ellos han cometido, el pueblo se los cobró ayer y así se los va a cobrar el 6 de diciembre, porque esto es preámbulo de lo que va a pasar en diciembre. Y voy a traer un comentario de un señor que está preso, que se llama Leopoldo López, en las elecciones donde quedó Capriles Radonsky como candidato en las primarias de lo que era la mesa, no sé cómo se llamaba antes. Ajá. Una opinión del señor Leopoldo López. Cada voto de esta primaria, ¿verdad?, es multiplicador por dos o tres votos más. Con seguridad, cada voto es multiplicador de dos o tres más. Pregunto y lo dejo como un interrogante. Uh-huh. Lo que es igual para la pava o para el pavo, no es igual para la pava. Claro. Porque nosotros no podemos pensar igual. Eso tenemos que pensarlo. Y traigo finalmente un comentario de un mensaje de texto que alguien comentó en este sentido. Por Dios, Dios mío, ¿de dónde habrán salido tantos chavistas? Ajá. Por hoy, ya se acabó. Mañana habrá otro poquito. Gracias. Un beso grande, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Ajá. Ángel, Pedro Alvarado. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, mira, hablando de lo de precio justo. Uh-huh. Ajá. ¿Sabes que antes teníamos el cuando teníamos a carne en Granadillo? Uh-huh. Que fue la primera de precio justo. Sí. Ella hizo un programa en el cual la gente se tenía que, los empresarios, poner su precio por internet, los costos, y ahí salió el precio justo de los artículos de limpieza. Uh-huh. Que fueron un buen éxito porque ahí todo el mundo fue accesible. Y se mantuvo un tiempo así. Entonces ahora no. Ahora el precio justo lo ponen los empresarios. No, y algo totalmente totalmente especulativo. O sea, hoy amanecí con ganas de vender un sacapuntas en 10.000 bolívares. Y te colocan precio justo 10.000 bolívares, un sacapuntas. Es impresionante. Sí. Bueno, aquí, ¿sabes qué? Pusieron en el mercado aquí abajo, un kilo de caraota roja, precio justo, dice marcado en la etiqueta, 1.000 bolívares, caraota roja. Eso está ahí en los distribuidores. Entonces, bueno, hay que volver a lo de Carmen Granadillo, volver a ver que metan sus gastos de nómina, el alquiler, todo lo que gasto, y de ahí se le saca su 30% o el 20%, el 15% si es fabricante. pero no puede ser que el empresario ponga por el precio justo para ellos, siempre va a ser robar. Sí, señor. Y en cuanto a las elecciones, es rapidito, mira, no le tenemos miedo a la oligarquía. Esto es una lección para que vean que no le tenemos miedo, con sus colas y todo. Aquí, bueno, por lo menos en San Antonio no había cola, pero lo que se vio por televisión, eso fue un éxito total. Sí, señor. Entiendo. Bueno, eso es todo. Oye, vale, un abrazo grande. Gracias por tu participación. Hasta luego. Pero ¿sabes que la metodología de Carlin Granadillo sigue estando para el establecimiento de precios? Eso va dentro del cálculo de precios justos y, de paso, lo máximo que pueden tener los comerciantes es un 30% de ganancia. Lo que pasa es que ellos están desacatando, están provocando. Y quiero decirles algo, señores. Esos empresarios, esos que importan alimentos, esos que los distribuyen, esos que los colocan esos precios en los anaqueles, nos quieren matar de hambre, señores. O sea, están dándose con todo. ¿Y por qué digo que nos quieren matar de hambre? Porque, bueno, la carne está a 1,000 bolívares, no la compro ese precio. Como grano. Y me vas a poner los granos a 1,000 bolos también. Para que vean que son diabólicos, son perversos. Ellos son nuestros verdaderos enemigos. Ellos son nuestros verdaderos enemigos, señores. Les vamos a dejar el país en manos de estos desgraciados. Unos desgraciados que durante el paro petrolero mandaban a derramar la leche de los niños en las alcantarillas. Al día de ayer demostramos que más de 3 millones de venezolanos, la memoria de 3 millones de venezolanos no es de patas cortas. Vamos a darles el revolcón el 6 de diciembre por esta grosería, por esta provocación constante. Fíjense ustedes que con el cuento de la guerra psicológica empezaron a divulgar por las redes sociales fotos de unos supuestos saqueos en un determinado supermercado y resulta que lo desmintieron. Esas son fotos, esa foto de ese conato de saqueo es de hace meses. Y va a reciar, y se van a poner más agallúos los comerciantes, y se van a poner más agallúas las redes sociales, y van a reciar, tenemos que estar preparados. Va a reciar la guerra económica, va a reciar la guerra psicológica, porque nos quieren torcer el brazo. Demostrémosles que no, que somos inquebrantables, que somos incorruptibles, que somos dignos. Nosotros no somos como los hijos de Superman, que venden la patria, la dignidad y hasta las nalgas por un rollo de papel toalé. El poeta El Morralito, los hijos de Superman. Los hijos de Superman son sobrinos del tío Batman. Y ahijados del fantasma, los hijos del tío Sam llevarán la democracia para cualquier pueblo que van por ahí, pero con misiles muertos, bombas y desgracias. No quieren darse cuenta que este pueblo ha despertado, que defenderá su tierra y todo su legado. Ellos piensan que mintiendo a través de sus medios nos comemos el cuento de que ellos son buenos. Y aquí se estrellaron. Los hijos de Superman son sobrinos del hombre araña, soñando en su mundo que es virtual por Facebook y Twitter, y así se engañan. Los hijos de Superman llevarán la democracia para cualquier pueblo que van por ahí, pero con misiles muertos, bombas y desgracias. Quieren el Amazonas, nuestra agua y la semilla. Experimentan con personas como conejillo de India. Ellos van por el planeta y que llevando libertad, pero quieren el petróleo regalado con el gas. Y aquí se estrellaron. Y no, y no,

zum zum, a cada zum zum, da cada zum zum, a cada zum zum, da cada zum zum, a cada zum zum, da cada zum zum zum, a cada zum zum, da cada zum zum, a cada zum zum, da cada zum zum, a cada zum zum, da cada zum zum, a cada zum zum, da cada zum zum zum. Ajá, Funky y Vico sí. Enemigo en el calla, enemigo en el campo de batalla, no me das la talla. Y eso fue lo que le demostramos el día de ayer a la derecha venezolana, que por supuesto que va a reaccionar desesperada y va a arremeter todavía más duro contra el pueblo venezolano. De hecho, nos escribe un usuario por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, que hoy amanecieron las canillas más caras. Por cierto, está desaparecido el alimento concentrado para perros. Antes había Dog Chow por todos lados, ya ni el Dog Chow. Lo que se consigue es alimento concentrado para gatos, pero para perros no. Y me acuerdo que hace como un año era al revés. No se conseguía el alimento para gatos por ningún lado, pero había alimentos para perros por todo, en todas partes, ¿no? Y bueno, señores, ahí están. Nos quieren acorralar y estamos hablando de especulación. Que no solamente nos afecta a nosotros, también afecta a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, afecta a las costureras, afecta a los perros calenteros. Afecta a los trabajadores y a las trabajadoras, porque es insólito. Ah, bueno, la carne mil bolos, no pago mil bolos para carne, ¡plum!, te lo clavo en las caraotas. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que están buscando, señores? Pero bueno, por el pueblo venezolano nos demostró ayer que es guerrero y que está, y está preparado para la guerra, pero está en paz. Señores, mosca ahí. Tenemos abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y le damos, y tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Aló. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Adelante. Bueno, chica, ayer me levanté y bajé a votar como a las 10:30 y tuve 2 horas. ¡Imagínate! Era tanta la gente y tanta, demasiada la cola, que me fui, di unas vueltas y regresé y bueno, subí para la casa a las 12:30. Imagínate. Qué bueno. Todo buenísimo, la gente contentísima. Aquí los jardines, que es donde yo vivo, en calle 14, parecía, chica, como cuando unas elecciones nacionales. No, es que también se respiraba el mismo clima. Se respiraba el mismo clima, te lo digo, donde yo vivo, que es una zona donde la oposición siempre le da palo al chavismo, pero se respiraba ambiente electoral. Sí, muchísimo. Ayer se respiraba ambiente electoral bastante. Yo me emocionaba cuando vi la gente en la avenida, que bajé, caminé por la avenida, todo el mundo contento, todo el mundo comprando para hacer sancocho, o sea, para pasar su día chévere, ¿no? Pero no, esto, como dijo el presidente, el enemigo no descansará. Exacto. Es más, va a reciar con sus ataques. Vamos, escribámoslo. Va a reciar. Ahora es que viene joropo, como ajá, se dice. Sí, ahora señor. Es que viene lo bueno, porque ellos están respirando por la herida y no reconocen, sino que los ministerios estaban presionando a la gente. Eso es mentira. Mira, el que va a votar por un candidato o por un partido, lo va a hacer, así lo presionen. No. Y más estos locos, porque no son tan locos, son malos, que ellos lo que quieren es salir del presidente. Ellos los están engañando diciéndole el cambio. Te digo que el vecino mío de aquí abajo, mi vecino tiene un afiche de guerra. El guerra es el economista, que todo es malo. Ay, sí. Que es el candidato de aquí del Valle y Santa Rosalía, creo. ¡Uy! ¡Qué horror! ¡Qué pavoso! Aparte, ¿y tienen un afiche de él? Dios mío, ¿no tienen pesadillas? En la puerta, que yo tengo que pararme en el ascensor y ver, ya, ¿no? Pero ellos se meten conmigo, dicen los malditos chavistas, y yo, mira, los ignoro. Porque el que discute con un estúpido baja su nivel. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Guerra sacó 8.000 votos. Y nosotros le dimos una paliza. Porque las colas que habían aquí en el Valle, que es donde yo vivo, era impresionante. Y todo el mundo, y muchos muchachos jóvenes en la cola, que eso me gustó muchísimo también. Y mira, así tengamos que comer, no sé, comer aire y tomar café sin azúcar y usa jabón azul. Uh-huh. Vamos a seguir hasta que Dios nos quite la respiración con este proceso, porque el presidente Chávez sacrificó su vida. Sí. Su vida por nosotros. Y nunca se rindió, nunca se rindió por nada. Nosotros tenemos que ser como Chávez. Y siempre decía, yo pongo la otra mejilla, bueno, nosotros no la vamos a poner porque ya nosotros no vamos a llegar a ese nivel de que vamos a dejar que nos peguen, ¿no? Ni que nos sigan maltratando. Yo creo que esto es una demostración que el enemigo tiene que saber con quién se está metiendo. Y que pasen buenos días, somos felices. Y para adelante, para allá, chao, un beso, pues. Un beso grande. Mira, es que hay algo que hay que destacar. Una persona que está siendo obligada, primero, uno ni siquiera estaba obligado a mojarse el dedito. Yo me lo mojé porque quise. Pero si no quería mojarte el dedito, no te lo tenías que mojar. Tampoco había cuadernos de votación. O sea, ¿cómo puede saber tu jefe del ministerio si tú votaste o no? En primer lugar. En segundo lugar, señores, para unas elecciones primarias que ni siquiera se está eligiendo a los nuevos diputados, sino a los candidatos del partido, gente que haya hecho horas de 3, de 4, de 5 horas. Eso es por deseo de participar, eso es amor. Como decía Chávez, más que amor, frenesí. Eso es apoyo irrestricto a la revolución. Y eso es lo que les duele. Tenemos otra llamada, Luiger. Adelante, buenos días. Buenos días. Ajá, ¿quién es? Ah, me escucha. Hola, es María Gudiño. Hola, María, ¿qué tal? Bien. Bueno, primeramente, dándole gracias a Dios que nos protegió y que todo salió bien ayer y que fue exitoso de estas elecciones de ayer, a pesar de los apesares, porque déjame decirte que fui tres veces a votar hasta que, bueno, voté hasta a la última hora, ya casi a las 10 de la noche. Imagínate. Pero voté. Yo quería hacer el siguiente comentario, bueno, varios, ¿no? Pero voy a hacer muy cortita en cada uno. Bueno, lo primero es que para las futuras elecciones de las primarias, oye, sean un poquito más de mesas, ¿no? Por lo menos 3, 5 mesas, ¿no? Porque unificaron las escuelas y fue un poquito duro, ¿no? Pero bueno, rodilla en tierra. Lo otro es que esta madrugada, yo tengo una bebé y me despiertan en las madrugadas y yo prendo la TV para mientras la atiendo verla, ¿no? Y siempre el 8. Estaban pasando el documental de Allende. Sí. Y quiero, bueno, a través de este medio invitar, pues, al Canal 8 o a los medios, de que transmitan ese documental, pero de día, que la gente pueda verlo. Y varias veces, porque mira, Ensa, yo veía el documental y era la misma historia de Chávez. Repitiéndose, mejor dicho, la de Allende en Chávez. Sí. Igualito. Y ahora se está repitiendo contra Nicolás Maduro. ¿Y qué vino después de Allende? Un Augusto Pinochet. ¿Eso es lo que queremos nosotros para esta patria? No. La versión femenina llamada María Corina Machado, la versión masculina llamada Leopoldo López. ¿Eso es lo que queremos nosotros para nuestra patria? Dios nos libre. Pero bueno, me siento, mira... Bueno, eso quería, ¿no? Invitar a los medios, sobre todo al Canal 8, que lo pase de día para que mucha gente, porque esa, conozco mucha gente que está con la revolución, que se dicen ser chavista, y sí, yo lo entiendo, o sea, claro que hay algo de malestar, pero hay que entender que ese malestar no es generado por el gobierno. Exacto, no le conviene ese malestar al gobierno. Claro, entonces no fueron a votar ayer. Nos fueron a votar porque no, porque es que esto, que la especulación, que la cosa, que la escasez. Pero es que tenemos que entender que no es culpa del gobierno, que esto es una guerra y que precisamente esto que hicimos ayer de ir a votar y de hacer nuestra cola y de esperar y todo esto, es diciéndole a esa derecha radical, malvada, que estamos con este proceso y que no hay marcha atrás. Y que no nos rendimos. Que hagan lo que hagan, así no peguen contra la espada y la pared, no nos rendimos. Así mismo, porque este es otro golpe más. Sí, pero señor. Aquí estamos rodillas en tierra. Espero que, bueno, que el 6 de diciembre, aquellos que no fueron ayer, no dejen de ir ese día y que sigan luchando por esta revolución. Y que esto es un momento solamente, esto es una crisis pasajera, porque yo sé que en el nombre de Dios que esto va a pasar. Amén, yo también tengo esa certeza. Seguir y seguir adelante, y estoy muy contenta con estas elecciones, con esta transparencia, y a mí me daba risa, ¿no? Porque en las elecciones de la oposición esto no pasó tampoco, en el sentido de que ¿Quién salió a declarar qué había pasado? ¿Quién ganó? ¿Quién no ganó? Todavía no lo sabemos. No, eso no es lo que era. No. Bueno, pero allá aquellos que creen en ese en esa posición tenaz y terrible. Bueno, tenemos patria. Yo le decía a mi hija me decía, mamá, y ese dedito, mi hija de 4 años, mamá, y ese dedito, que mamá, ¿qué significa eso? Yo le dije, hija, esto significa que tenemos patria, que queremos a Chávez, que esta revolución es buena. Y de hecho yo le inculco a mi hija, que ella medio conoció a Chávez, ella todavía dice, mami, Chávez está en el cielo con mi abuelito, que y eso lo tenemos que inculcar a nuestros hijos, porque hay mucho, a lo mejor hay muchos hijos de chavistas que le han llenado la cabeza por ahí, ¿no? Es tarea también de nosotros los padres, sí, irle inculcando a nuestros hijos desde pequeños. ¿Quién es quién aquí? Okay. Bueno, buenos días y bendiciones para todo eso. Amén. Que Dios te dé mucha salud y que sigas tú también en esta trinchera. Claro que sí, si Dios quiere. Bueno, pues un beso grande. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola Carmen, ¿cómo te ha ido? Chévere, feliz por lo de ayer, el evento de ayer, la zona donde yo voto. La verdad que en el momento en que fue a votar me quedé sorprendida porque también me tuve que calar mi colita, fueron como 1 hora y pico. Fíjate. Pero mira, bastante sorprendido que estábamos, no pensamos que íbamos a tener esa cantidad de personas que fueron a votar, porque nosotros vivimos en una zona totalmente escuálida, pero mira, los chavistas salieron a votar, personas jóvenes, personas de la tercera edad, mira, fue bastante emotivo ayer y lo que uno hablaba ahí en las colas y todo eso, y después lo que uno veía por televisión, entonces bueno, nos sentimos orgullosos de que todo haya transcurrido con tranquilidad y el apoyo que le dimos a Nicolás, y lo que queremos ahora es que él nos dé el apoyo a nosotros como pueblo y que le ponga la cara seria a todos estos ladrones y especuladores que hay, porque imagínate, ayer después que yo salí de ahí voy a la panadería, que muy pocas veces entro a esa panadería, y entonces cuando pido unas canillas, 25 bolívares una canilla, yo le digo, ¿y cuándo subió eso? Ay, ya hace día, unas cosas. No, es que ellos se cartelizan, yo creo que estaban tan despechados que se llamaron por teléfono, ¡vamos a subir el pan! ¡Guágata! Mira, pero y lo hicieron de que una. La verdad no vale ese precio. Aquello, claro que no. Yo le dije, mira, toma tu pan, quédate con tu pan, le dejé su pan ahí y me fui. Entonces también ya, igual que María Isabel, no sé si tuviste un Twitter que le envió a Nicolás donde le puso una foto donde unas carnes que compró en Pedeval, y aquello cuando tú lo limpias no te queda nada porque todo es puro pellejo. Y es algo que yo siempre he dicho y también he denunciado, que tú vas a mercar, a Pedeval, al Bicentenario, y siempre es carne de segunda, y porque nunca hay carne de primera, siempre es carne de segunda que hay que limpiarle y quitarle, y de tanto quitarle ya no te queda nada, ¿no? Entonces, la inseguridad y todo eso, bueno, ahora que ya tenemos quiénes son nuestros candidatos para la asamblea, que el gobierno le ponga la cara seria a todo lo que está ocurriendo en el país, que le pare un trote, que le pare el trote a la oposición, porque te digo, ahora ellos vienen con todo, uh-huh. Y eso van a querer, mira, hacer lo imposible por desmoralizar el gobierno, ponerlo mal en todos lados. Ellos si posible van a ir a la Corte Celestial a denunciarlo porque ya no hayan dónde ir. Sí, vale. Y entonces nosotros también como pueblo tenemos que mantenernos firmes, porque no podemos dejar de caer ese legado que nos dejó Chávez, que murió por nosotros, porque como te digo, tenemos pueblo, patria, soberanía, y todo eso tenemos que defenderlo y no dejarnos apabullar por nadie, porque si nosotros perdemos estas elecciones, mira, vamos a perder todo lo que se ha logrado en estos 15 años, que ha sido a fuerza de lucha, de batalla, de golpe, de escasez, de todo, y eso tenemos que defenderlo por ese hombre que llegó en un momento preciso a Venezuela cuando estábamos a punto de perderlo todo. Entonces, ese legado que nos dejó Chávez, ese amor, esas ganas de luchar y que Venezuela sea un país próspero, que vaya adelante contra todo, y que nosotros mismos, como personas, como seres humanos, seamos mejores y podemos ayudar a todo el que se presente y que necesite nuestra ayuda, nuestro apoyo para seguir en esta lucha, porque si no lo hacemos así, estamos perdidos nosotros y Latinoamérica también, porque nosotros somos el faro en Latinoamérica. Entonces esa es una luz que no podemos dejar perder. Bueno, así es. Eso era lo que te quería decir. Bellísimo. Bueno, felicidades a todos. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Cómo estás? Alesia Funes de San Antonio. Alesia, ¿cómo estás? Bueno, chica, yo estoy muy brava porque no me dieron mi kilo de carne. Ay, chica, qué broma, sí. Bueno, para felicitar a todos los camaradas combatientes que salimos ayer a votar. Porque, conchole, mira, te digo sinceramente, Enza, mira, a nosotros el pueblo, señores, camaradas, no nos arrodillan. A nosotros no nos arrodillan por un kilo de carne, por un pollo, por una harina pan, por nada de eso nos arrodillan a nosotros. A nosotros nos arrodillan por son por todos los logros, que fue lo que salimos a defender ayer. Y es lo que vamos a defender, a salir a defender el 6 de diciembre de este año. Eso es lo que nosotros nos arrodilla. Nosotros nos arrodilla que un muchacho no vaya, que en una escuela bolivariana, no haya en escuela bolivariana donde tienen su desayuno, su almuerzo y su merienda. ¿Y gracias a quién? Gracias a Chávez y a la revolución. A nosotros nos arrodilla que un adulto mayor no cobre una pensión de 100%. Eso es lo que nos arrodilla a nosotros, ¿ah? Porque antes todo el pueblo sabía que las pensiones de los adultos mayores, okay, sí es verdad, toda la vida fue un derecho, pero ese derecho no se ejercía completamente, lo ejercían nada más 300.000 personas. Ahora, gracias a la revolución, a Chávez y a todo lo que estamos viviendo, son casi 3 millones de adultos mayores que cobran la pensión, y el 100%, y con aguinaldo, porque antes ni siquiera tenían aguinaldo. Entonces, eso es lo que arrodilla a un pueblo la arrodilla que un muchacho no tenga una canaima, a un pueblo la arrodilla que no hayan universidades, que antes habían demasiada población flotante, y ahora, gracias a la revolución, a Chávez, a Maduro, a todos los logros, los muchachos tienen cupo, y ahora sí hay democratización de la educación universitaria, porque antes todos sabíamos, Enza, tú misma sabes lo que pasaba aquí con la educación. Uh-huh. Eso es lo que arrodilla un pueblo. Entonces, nos van a seguir a un pueblo a la rodilla que no tengan vivienda, que cuando se le caían las viviendas los metían en galpones y los mandaban por ahí para ¿cómo que se llaman? Las barracas. Eso es lo que arrodilla un pueblo. Ahora, gracias a la revolución, tenemos vivienda, tenemos patria. Entonces, eso es lo que nos arrodilla a nosotros. A mí no me importa esa, porque yo en realidad en la revolución he recibido muy poco. Pero, y se ha recibido, porque yo soy un adulto mayor y tengo mi pensión 100%. Ah, otra cosa, antes, Enza, ¿tú sabes por qué en CanTV existía la cajita feliz? Y existía que la gente sea liquidada, porque antes, señores, sepan, los pueblos de Venezuela, aquí un jubilado de CanTV se iba, y más nunca tenía aumento. Uh-huh. Ahora yo soy jubilada de CanTV. Entonces, gracias a la revolución, a nuestro comandante Chávez, el que sale jubilado de CanTV, tiene aumento todo el tiempo, todos los aumentos que da el comandante Maduro, gracias al legado que Chávez lo dejó ahí. Entonces, eso es lo que nos rodea un pueblo. No va a haber revolución aquí para rato. Eso es lo que tenemos que salir. La señora que dijo hace rato que había personas que, ay, no, que estoy muy desencantada. No, hay que decirle eso. Hay que decirle lo que tú siempre dices, Enza, que no vamos a pensar aquí, que si aquí ni Dios lo quiera, porque eso no va a pasar. En un supuesto negado que caiga esto, ah, entonces van a pensar que todo eso se va a terminar, todo no, lo contrario. Claro, se va a poner no va peor. Peor, porque no va a venir dinero ni con que hagan otra cosa. Gracias a la revolución, es que ahora en 15 años, Enza, pueblo de Venezuela, tenemos una estabilidad laboral, y eso es lo que lo rodea un pueblo. Entonces, por eso es que el pueblo tiene que salir a defender los logros. Buenos días, Alesia, hasta luego. Un abrazo grande, Alesia. Y bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, muchísimo. Ernesto Winkel Johano dice, la demostración de ayer en elecciones fue contundente. ¿Podremos desde hoy decir que pronto acabaremos con la delincuencia? Ojalá sea así. Dice Juan Guirola, otra vez el pueblo demostrando mucha madurez política. Debía ser más efectivos estos encuentros de patria, no más colas. Muchos chavistas fuimos al encuentro con la historia, pero faltó más del 60% inscrito en el PSUV. Falta formación ideológica. Insisto, yo conozco gente de oposición, opositora recalcitrante por las redes sociales, que son funcionarios públicos o trabajan en empresas del Estado y se han inscrito en el PSUV. Así de sencillo. Hay un alto porcentaje de gente que se ha inscrito en el PSUV porque les metieron, porque empezaron a circular por ahí los opositores, que es que si tú no tenías carnet del PSUV no te daban casa o no te daban pensión. Y hay mucho opositor oportunista porque se vuelven locos por las redes sociales tirándole a Nicolás Maduro y al gobierno que tienen su carnet del PSUV. Y eso es una práctica de ECA, como también hay mucho revolucionario de corazón, revolucionario chavista rodilla en tierra, que no militamos en partidos políticos.

te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Resultados positivos. Más de 3 millones de electores participaron en primarias del PSUV. Hito histórico. Elecciones de base duplicaron el nivel de participación registrados en otros eventos de la Torda Roja. Nueva jornada, los nuevos modelos políticos impulsados por la Revolución Bolivariana a través de la figura de los consejos presidenciales será el tema de debate en el foro Pensamiento y Acción. Proyección, Venezuela y China afianzan relaciones en materia petrolera, infraestructura, telecomunicaciones y tecnología. Tradiciones, parranderos mirandinos celebran a San Pedro este lunes. Foro abierto, disertarán sobre medios y guerra psicológica en Cantevé Cultural. Convocatoria, CELAR invita a presentar propuestas para programación de Accionarte, Arte y Acción en Movimiento. Jornada especial, realizarán registro y certificación de cultores y artistas con discapacidad en Lara. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lisdé Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 29 de junio de 1817, 150 patriotas venezolanos se apoderaron de la isla de Amelia, situada frente a las costas de Florida, entonces posesión española, y proclaman la República de Florida con capital en Fernandina e izan la bandera tricolor. La península de la Florida, aunque pertenece a la corona española, estaba mayormente poblada por ciudadanos norteamericanos, a pesar de lo cual los Estados Unidos tardaron en reaccionar contra la acción de los venezolanos, que era evidentemente contraria a los intereses de la Unión. Lejos de ser una simple aventura privada y sin autoridad, como lo calificó el presidente Monroe, la ocupación de la isla Amelia era una operación táctica concebida para apoyar la liberación de Cuba y asegurar el aprovisionamiento de los buques venezolanos y la compra de armas de fabricación norteamericana para las fuerzas patriotas. Como escribía don Pedro Gual desde Fernandina, aquí estamos haciendo algo en beneficio de Sudamérica. Este es el único y exclusivo objeto que nos une a todos. Los Estados Unidos pusieron fin a la ocupación de Amelia en diciembre de 1817, invadiéndola y ocupando a Fernandina, de manera que la efímera República de Florida desapareció y la isla pasó por la fuerza a convertirse en posesión norteamericana. Recordando el episodio, uno de los menos conocidos de la historia de Venezuela, el secretario de Estado, Tim Rusk, dijo ante el Congreso norteamericano en septiembre de 1962. 1817, Isla Amelia, territorio español de la Florida. Por orden del presidente Monroe, tropas de Estados Unidos desembarcaron y expulsaron un grupo de contrabandistas, aventureros y saqueadores. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. En 30 minutos comienza... Cultura al día. producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, emborráchame de amor que el despecho me está matando, nos dice Héctor Lavoe, uno de los mejores boleristas de América Latina, definitivamente. Sus boleros de despecho son una maravilla. Y este, lo personal, emborráchame de amor, es mi bolero preferido de Héctor Lavoe. No solamente el sentimiento con el que lo canta, sino los arreglos musicales, la orquestación, es maravillosa, de verdad. Temazo de Héctor Lavoe, emborráchame de amor. Bueno, ya hace un día como hoy se cumple un año más de su partida. Otra víctima, ayer hablábamos, el viernes, perdón, hablábamos de Michael Jackson como una víctima del capitalismo, una víctima del sistema, ¿no? Sufre de endorracismo y vemos cómo el viernes la Corte Suprema, el Congreso de los Estados Unidos, aprobó el matrimonio civil igualitario en todo el territorio estadounidense, cosa que nosotros felicitamos. Eso se extendió a un país bastante misógino, o sea, bueno, no es que sea misógino como país, pero donde hay unos altos índices de violencia de género y donde hay mucha influencia de las iglesias fundamentalistas, como es Puerto Rico. En Puerto Rico, pues, se extendió a Puerto Rico la legalización del matrimonio civil igualitario, pero nos encontramos que eso no será una cortina de humo para tapar las violaciones a los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente, para tapar las violaciones a los niños migrantes, de los derechos de los niños migrantes, de los mexicanos. Un Donald Trump escandaliza a la sociedad mundial con comentarios racistas contra los mexicanos. Tenemos como te habilitan líneas el Ku Klux Klan invitando a los blancos a unirse a su cruzada contra los negros. Vemos cómo la policía asesina impunemente a los afrodescendientes y legalizan, ¿no?, el matrimonio civil igualitario, pues como para que limpiar un poquito ese rostro tan maltrecho de la democracia yanqui. No, por supuesto que estamos felices en lo personal, ¿no? Y yo pienso que aquí en la ventana, los que participamos en este equipo, estamos felices por la comunidad sexo-género diversa de allá de los Estados Unidos. Es un acto de justicia. Y al igual que celebramos con ellos, pues reclamamos que se le respeten los derechos humanos y civiles a los afrodescendientes, a los migrantes y a tanta gente que ahí en el imperio se le violan los derechos humanos. Pero bueno, lo que pasa es que, como dicen por ahí, homosexual con plata es gay. Homosexual pela, lo voy a decir así, a lo venezolano. Homosexual pela bola. Y morenito, un pobre maricón. Así es como piensan allá en el imperio, ¿no? Bueno, señores, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Dice Juan Quirola, el 28 de junio es la punta del iceberg del 6 de diciembre. Preparen sus maletas, diputados flojos y pitiyanquis de la Asamblea Nacional. Felicitaciones al pueblo. Dice Beatriz Arévalo, feliz día, feliz semana y feliz madrugonazo chavista, esperando la ventana. Dice José Ramón Amáis, comandante, usted no aró en el mar. Aquí están los millones de conciencias que usted despertó diciendo queremos socialismo y paz. Dice Modo Panita, nadie cree en encuestas ni se confíe. Tenemos mucho trabajo. Elecciones el 6 de diciembre por nocaut fulminante, como le gustan a Chávez. Dice Beatriz Arévalo, ayer muchos sentimientos, muchos recuerdos a mi madre llevando su 1x10 a votar a mi Chávez. Feliz. A lo lejos se ama mucho más la patria. Toda mi familia votó y uno de ellos. Luego se fueron al cuartel de la montaña. Dice Isa Mehmet Mevlevi, no caigamos en triunfalismos. La mejor campaña camino al 6 de diciembre es el mandato que nos dejó el comandante. Eficiencia o nada, tal cual. Dice Javier Oliveros, la oposición no termina de entender que un país va más allá de que hay un rollo de papel y un jabón de baño. Ayer se lo demostramos. La oposición, esto ya, bueno, lo mandó dos veces. Eduardo Hernández nos dice, buenos días, camaradas. Felicitaciones a todo ese pueblo firme que acudimos a reafirmar nuestro compromiso con la patria. Dice Darwin Infante, un beso, Darwin. Ayer me di cuenta de que no soy el único necio, que no soy el único que moriré como vive. Dice Eduardo Hernández, 3 millones y un poco más, y eso que mucha gente se retiró por la lentitud de la máquina. Tenemos más mensajes en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, pero también tenemos mensajes en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe Xiomar Ibarra, buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Yo muy contenta, mi parroquia Macarao se votó. Madre, qué belleza de cola. Todo el día hasta pasadas las 6 de la tarde y ganó la mía, la que sale en mi foto de perfil. Habló el pueblo tanto para la oposición y también para el gobierno. Estoy feliz, le doy gracias a mi Dios y a mi comandante Chávez. Lo amo y pa'lante con Maduro. Un abrazo. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda ¿Cómo todo? Estás tú? Muy bien. Satisfecha, Ensa. Contenta por la jornada de ayer. Al menos en el centro donde yo voté, mucho orden y la gente con mucha pasión. Sí, señor. A pesar de que yo lo que... ellos no esperaban que iba a ir tantas personas. Sí, sí. Tantas personas. No esperaban. Y había la mesa 1-2. Aún así, la gente con mucho orden. Uh-huh. Ya. A ver, ya va, que Antonio. Mira, ya va. Antonio está participando. Antonio está pendiente de su canina, gente, y él quiere que te diga que el precio de la canina, como que apareció la canina que no había. Ajá. El precio. Exorbitante. Es que Canina era el alimento económico de Purina y ya está igual de caro que el Doc Chao. Ajá. Ahora de 50. De 58 bolívares, ahora cuesta 250 kilos. Sí, señor. Bueno, yo le digo, esto es una guerra económica. Claro. Porque tú crees que toda esa poco gente fue y calladito. Mira, el orden fue total. Y el comentario que las personas hacían era eso. Ellos pensaron que con su guerra económica, porque es que el presidente no es empresario, esa guerra viene de allí, todo el mundo sabe que viene de allí. Entonces se suma la guerra económica, la mortandad que ellos han hecho, el guarimbeo. Ah, espérate, al del perro y que le manda a decir que... Dice Antonio, que le eche la ayudadita al golden que tenemos aquí. Ah, imagínate. Eso sí que come. Mira eso. Ellos unidos al guarimbeo, tanto asesinato, las mentiras, recorriendo todos los países a desprestigiar al país, la gente se ha dado cuenta y como el presidente les ha hablado muy claro y se los ha dicho muy claro, ellos donde van se santifican. Cuando una señora que intervino hace rato dijo de los derechos humanos, ahora mismo está nuestra fiscal, Ayuncita, sí, hablando, yo lo estaba escuchando hace como una hora, sobre los derechos humanos. Y ella explicando, desglosando desde atrás, desde el Caracazo, la cantidad de muertos, que cuando eso no había derechos humanos. Muy buena la parte pues que se pudo escuchar en Telesur de la doctora Luisa Ortega. Bueno, más tarde nos enteraremos porque me imagino que lo pasará incluso el de dossier que se extiende más, porque tú sabes que por el tiempo pues pasan pedacitos. Y la gente se da cuenta, sí, se da cuenta, y está clara, fíjate las intervenciones que hacían gente del público cuando las periodistas los interrogaban y hablaban muy bien, el pueblo está muy, muy, muy capacitado, Isa, está muy entrenadito, y esa es la verdad. Aquí mucho orden. Y la gente muy satisfecha. Lo que pasó que no es la expectativa, no se esperaba, o sea, que iba a ir tanta gente. Pero ya lo tomaremos en cuenta para que no se forme, por ejemplo, en el interior, aquí no fue tanta. O sea, la espera. Sí hubo, pero no mucho. ¿Sí? Pero muy buena esa. Muy satisfecha y yo sé que sí vamos a tener éxito y hay que trabajar sobre ello. Una cosita esa. ¿Dónde podemos hacer la solicitud para una prótesis? Un segundo. Dos jóvenes que necesitan una prótesis de rodilla y no hay forma ni manera. Hay una que está en Padre Machado, una joven de 37 años, necesita urgente una prótesis de rodilla. Tiene cáncer y el doctor le dijo que tenía que ser urgente. Donde ha hecho la cirugía, le dicen que no, porque ya no lo puede hacer en varias instituciones. Pero tú tienes que ir a varias, porque por aquí voy a buscar la forma. La muchacha está muy desconsolada. Mira, puede averiguar, ir al CONAPTIS, pero también hay una oficina de atención al ciudadano en el gobierno del Distrito Capital, que ellos han atendido, han resuelto muchos casos médicos. ¿Dónde queda eso? Eso queda en la Plaza Bolívar. Atención al ciudadano. Ajá, ¿qué más? No, del gobierno del Distrito Capital, en la Plaza Bolívar. Ajá. Que vaya para allá. Está desesperada, llorando, está muy deprimida. Porque el doctor le dijo que se le podría convertir en metástasis. Imagínate. Ajá. Y la otra tiene 2 años esperando, tiene una férula en la rodilla, también esperando de Pérez Carreño, también esa prótesis para la rodilla. Entonces, vamos a estar claros. Esto es una guerra económica y nos quieren por todos lados atacar y por eso la escasez para todo, para todo. En medicina, en artículos de carro, todo. Por eso la persona tiene que estar clara que sí, esa expresión, cuando la señora te hablaba de la película de Allende, yo la vi en la noche, sí, muy buena, la vi en la noche, maravillosa, exacto a lo que está ocurriendo aquí, exacto, esa película pasaron, creo que anteayer, yo la vi todita, muy buena, la pasaron en la noche, no tan tarde, pero sí la pasaron, y la deberían de volver a pasar para que la gente aún más abra esa mente y se den cuenta de lo que están haciendo aquí. El presidente lo ha tratado de explicar bastante y yo creo que la gente sí lo entendió por el éxito. Yo considero que es un éxito, pues, éxito, porque a pesar de, como decía la señora, no fue una elección no era final, pero le parecía que sí, que era, que se estaba eligiendo de una vez, pues, la, sí, a los diputados. Muy buena la participación. Sí, Ingrid. Estoy muy contenta. Bueno, qué bueno, mira. Un besote y saludos a Randy. Chévere, pues, un besote grande para ti, un abrazo para Antonio. La otra llamada, rapidito, buenos días. No, bueno, ya no la tenemos y ya son las 11:53 minutos. Se nos fue el tiempo rapidísimo y ya tenemos que despedirnos. Carlos Arias nos escribe por el Twitter desde Los Ángeles, Estados Unidos. Saludos desde Los Ángeles, señorita Enza. Felicitaciones a la Venezuela de Chávez. Y, por favor, pidió el tema Tus Ojos de Héctor Lavoe. Lo busqué y de verdad que no lo tenemos aquí cargado en el máster. También dice Javier Olivero, los cuerpos de seguridad deben estar alertas, la oposición va a cambiar sus métodos de guerra sucia. Mosca Pueblo. Dice Eduardo Hernández, la guerra económica se está arreciando, hoy el pan canilla amaneció en 30 bolívares. Dice Javier Oliveros, el nuevo parlamento que escojamos el 6 de diciembre tiene que ser más firme y radical con los enemigos de la patria. Dice Juan Girola, el reclamo popular es poner a funcionar la ley de precios justos hasta cuando esta impunidad comercial ya basta. Dice Mario de Jesús Pérez, que no se desvanezca el triunfo que se obtuvo en las bases de los momentos más difíciles que pasa el país. No nos confiemos, no podemos esperar tanto tiempo sin buscarle solución a la guerra que nos tienen. El enemigo que nos tiene el enemigo. Dice de CJ, decepción no debe haber, hay que temer que si esto cae no van a dejar que los pobres más nunca levanten la cabeza. 11:54 minutos, bueno, ya nos despedimos, hoy estuvimos celebrando triunfantes en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Simón Díaz y Alberto Schlesinger y esta versión que hacen de El Alcaraván. Chau. El perico en el conuco, mató tuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, para allá pa' afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, para allá pa' afuera porque no le gusta pelear. No, no le gusta, ¿qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Pedro en los maizales tus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. La luna se asusta.